podemos nosotros ahora tener vida y podemos tener la posibilidad de tener, de juntarnos y de experimentar lo que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. ¿Y usted disfruta de eso? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí dos personas que al parecer ya no, Jesús había muerto y ellos ya no esperaban nada. Dice que ellos iban de regreso a Emaús. Podemos inferir que a lo mejor ellos vivían en Emaús. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos seguramente ya iban de vuelta a sus casas. ¿Ya? Iban de regreso y seguramente ellos ya no esperaban nada. No esperaban una resurrección. Seguramente iban bastante, como dice ahí, cabizbajo. Con un cierto dolor, un poco también un sentido de incomprensión. No entendían lo que había pasado. Habían pasado mucho tiempo con Jesucristo, mucho tiempo al lado de Él. Lo vieron hacer milagros. Ya lo vieron resucitar a Lázaro. Ya lo vieron haciendo distintas cosas. Y de un momento a otro es muerto. Y la verdad, todas sus esperanzas que tenían de que alguien iba a venir a redimirlos, habían acabado. Estaban terminados. Entonces ellos se iban. Por eso dice, aquel mismo día, justo qué día, el día que estas mujeres habían ido a la tumba y la habían encontrado vacía. Ese mismo día ellos iban de vuelta también a su casa. Iban de vuelta a Emaús. Y dice ahí que iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Pero mientras van hablando, seguramente hablaban de Jesús. Lo que había sido Jesús y esta incomprensión. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? Y en ese momento dice que Jesús mismo aparece al lado de ellos. ¿Ya? Jesús mismo aparece al lado de ellos. Pero ellos no le reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. ¿Ya? Es un poco paradójico porque usted piense si usted, ¿cuántas veces le ha pasado que usted va hablando con alguien y se pone a hablar de una persona? Y van hablando de esa persona, imagínense, y se encuentra en una esquina con esa persona. Uno que dice, oh, oye, cacha, que justo íbamos hablando de ti. Mira las coincidencias, íbamos hablando de ti y mira, te encontramos, ¿cierto? Y ahí una risa, ¿cierto? Como algo anecdótico. Aquí podríamos decir que iba a pasar lo mismo. Iba a pasar la misma situación, pero había algo que no permitía que se dé esta misma similitud. Que era que sus ojos estaban velados. No reconocían que era Jesús el que se había acercado a ellos y había empezado a caminar con ellos. Seguramente a lo mejor tenía una apariencia distinta. ¿Ya? En otro evangelio se nos habla que Jesús, una vez resucitado, se acerca a la orilla del mar. Se acerca a la orilla del mar, están los discípulos pescando, lo ven y tampoco lo reconocen. María cuando va a la tumba, tampoco. A lo mejor tenía una apariencia distinta, no sabemos, no nos da luces la palabra. Pero lo cierto es que no le reconocían, no sabían que era Él. Y esto fue lo que le pasó a estos dos discípulos. Y podemos ver que aquí, que este tema de que cuando nuestros ojos están velados, aplica una realidad, que nosotros muchas veces podemos estar físicamente vivos, pero espiritualmente ciegos. Podemos estar así, físicamente vivos, pero espiritualmente no vemos. Y eso es lo que pasa cuando alguien no conoce a Dios. Vive, pero espiritualmente no logra ver las cosas espirituales. Incluso nosotros mismos, si rechazamos las verdades del Evangelio, si nuestra vida no empezamos a dejar estar, ¿ya? Y en vez de ver las cosas espirituales, vemos las cosas de la carne, ¿qué va a pasar también a nosotros? Nuestros ojos no van a poder ver. ¿Ya? No van a poder ver porque nuestros ojos se van a velar. Entonces, esa condición de que nuestros ojos estén velados, de que nos vamos a ver espiritualmente, solo Jesucristo mismo la puede quitar. Y aquí, esa era la situación que veíamos. Sigamos adelante. Y Jesús les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y se detuvieron cabizbajos. Ellos se detienen al parecer tristes, con dolor, con desilusión. Y la pregunta, la verdad, es que suena un tanto impertinente también. O sea, si alguien ve a alguien triste y que alguien ya se meta a hablar con ellos, es raro. ¿Cierto? Usted no conoce a esa persona, ellos no le conocían. Usted va hablando y se acerca a alguien que no conoce y más encima le empieza a preguntar, le empieza a meter conversa. ¿Cierto? Oiga, ¿y qué vienen discutiendo? Quiero que se traslade un poco en la escena. Ya, es raro. O sea, si vamos caminando y se nos acerca a alguien y empieza a hablar, como, ¿qué onda? ¿Cierto? Diríamos, bueno, a lo mejor esta persona es muy extrovertida. No sabemos, pero se acercó a ellos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Eres el único peregrino, el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido? ¿Acaso no sabes las noticias? Y Jesús, en forma inteligente, como suele hacerlo, pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cuéntenme. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos, bueno, seguramente, bueno, habrá que informarles, informémosle a esta persona que todo lo que ha pasado, lo que estamos viviendo, para que sepa y a lo mejor nos comprenda un tanto esta situación que estamos viviendo. Y ahí le empiezan a relatar. Ya le relata que lo de Jesús de Nazaret, ¿cómo no sabe eso? Que era un profeta, que era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Eso es lo que sabían ellos como discípulos. Y dice que los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y esto te da el tiro a la escena de cuál era la condición de sus corazones. Ellos estaban tristes. O sea, ellos pensaban que Jesús, este mayor profeta que habían tenido, que era poderoso en obras y palabra delante de Dios y de los hombres, de todo el pueblo, había muerto. Habían pasado días y seguía muerto, no se sabía de él. Entonces ya no habían esperanza de que alguien lo iba a liberar como nación. Y vemos aquí que Lucas nos dice que los jefes de los, ellos mismos hacen el relato, los jefes de los sacerdotes y los gobernantes. La semana pasada vimos cómo Herodes, los gobernantes, ¿cierto? Pilato, entregaban a Jesús a la muerte. Pero también estaban los sacerdotes del pueblo judío, de Israel. Ellos conocían la historia, su propia historia, conocían también de las Escrituras. Y no habían sabido reconocer que Jesús realmente era el Mesías. Cosa que ahora, 2015, la gran mayoría del pueblo judío tampoco reconoce que Él es el Mesías. Entonces ellos no habían reconocido eso. Y eso la verdad es que era bastante grave. De hecho, por ahí en Juan se da una distinción, que ellos tienen una mayor culpabilidad. Si hablamos como en cuanto al pecado, en la fuerza, es una mayor culpabilidad la que tienen ellos a la que tuvieron los gobernantes, a la que tuvieron Pilato y Herodes. ¿Y por qué pasó esto? Porque ellos no lograban comprender las Escrituras. No lograban entender que Jesucristo, que Jesús era el Mesías. No lo lograban entender. ¿Cuál fue, hermano, el estado después de la muerte de Jesús? Jesús había muerto y los discípulos, recuerden, los discípulos estaban al lado de Jesús. Dios lo usaba mucho, lo acompañaban a Él. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, no entendían del todo quién era Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús muere, ellos tampoco esperan que Él resucite. No tenían claridad, ¿cierto? Que Jesús se lo anunció. Ahora cuando vemos las Escrituras, y nosotros las leemos, ustedes las leen, decimos, hoy estaba claro que antes estaba diciendo el mismo cuando hablaba, decía parábola, es obvio que va a resucitar. Pero ellos en ese momento no lo entendían, realmente no lo entendían y no estaban esperando que Jesús resucitase. Las mujeres fueron a la tumba, apesumbradas, con dolor, angustia. ¿A qué fueron? No fueron a ver si Jesucristo había resucitado. Fueron a ungir el cuerpo. A eso fueron. Iban preparadas para ungir su cuerpo. Y ahí se encontraron con la sorpresa de que Jesús no estaba. Ya, pero ya no iban a ver, oye, ¿habrá resucitado? ¿Se habrá cumplido lo que Él dijo antes que está, resucitó? No. Incluso cuando ven, ellos dicen, no está. Y así le cuentan a los discípulos, no está. Pero no dicen, resucitó. Entonces ellos no estaban esperando la resurrección. María. Piensen en María, la madre de Jesús. Algunos lo veo con sueño. Ya los que tienen sueño se pueden parar atrás y no se van a quedar dormidos de pie. Ya, y si se quedan dormidos de pie, se van a caer. Y nos vamos a reír, es la verdad. Entonces, así no están, así se pueden concentrar más, pueden estar de pie. ¿Ya? María, su dolor, hermano, dice la palabra, era como una espada que atravesaba su alma. ¿Cómo podemos saber esto? Ella, antes, cuando presentó a Jesús, cuando lo llevaron con José, llevaron al templo a Jesús para presentarlo, se acercó un hombre que se llamaba Simeón, que era un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios. Fue movido por el Espíritu, dice la palabra, y lo llevó a bendecir a Jesús. Y en ese mismo instante le habla también, le da una palabra a María. Y le dice, se lo voy a leer, dice, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Una espada te atravesará el alma. Eso fue el dolor que tenía María como madre de Jesús. El profundo dolor de ver que su hijo había muerto. Y tampoco entender y comprender del todo a qué se refería un montón de textos que hablaban de una resurrección. Pero no había comprensión de aquello. Los 11 hermanos, el resto de los discípulos, acuérdense que ya no estaba Judas, su esperanza también estaba destruida. Confundidos, desconcertados, llenos de temor y miedo. Fíjense que en Juan 20:19 dice que cuando ellos estaban reunidos, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. O sea, ellos tenían temor, no estaban esperando, oye, ya está por resucitar, miremos si viene o cómo va a aparecer. No, ellos estaban con miedo, se habían matado a su líder, a lo mejor venían por nosotros también y algo nos va a pasar. Y estaban ahí escondidos, encerrados, por temor a los judíos, temor a los religiosos que los podían perseguir. Incluso a lo mejor algunos temían sus propias vidas. Entonces ellos no estaban en la expectación de que Jesús va a resucitar. ¿Por qué? Porque no entendían la Escritura. Sus ojos estaban velados y no lograban comprender qué es lo que decía la palabra. Ya no tenían palabra en ellos que les diera esperanza. Por lo tanto, su esperanza estaba muerta. Para ellos todo había acabado. Era el fin de una historia que se cerraba con la cruz y ahí terminaba toda esperanza. Cuando las mujeres van y les comentan, cuando iban a ungir el cuerpo y les comentan que ya no estaba, ¿qué dicen ellos cuando le escuchan? Incluso les dicen, se nos apareció un ángel que les dijo, él vive. Le cuentan eso a los discípulos que están ahí encerrados, todos llenos de miedo. ¿Y qué les dicen? La mujer le dice, hemos visto al Señor. Lo hemos visto. Y a los 11, ¿saben lo que dice la palabra? Que les pareció una tontería. Les pareció una tontería. Ni siquiera lo tomaron en cuenta. Hoy vieron y dicen, un ángel se le apareció. Les pareció literalmente una tontería. Una locura lo que estaban hablando. Eso nos deja claro que ellos no había esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Le voy a insistir en esto. Porque no entendían las Escrituras. No las comprendían. Tomás, cuando también le dicen, hemos visto al Señor, ¿qué dijo él? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, definitivamente no creeré. O sea, él estaba pidiendo una evidencia para creer. ¿Ya? No había fe. No había fe en la palabra, no había fe en la Escritura. ¿Por qué? Porque no la entendían. Entonces, Cleofas, y volvemos a nuestra historia, Cleofas y su amigo van de vuelta a su casa porque ya no hay esperanza. La esperanza parece estar debilitado. El escenario, hermano, está oscuro. Ellos esperaban haber sido liberados espiritualmente y políticamente para servir a Dios, pero eso no había sucedido. Recuerden, había siglos de silencio, 400 años, donde el pueblo de Israel no tenía ningún profeta, no había palabra clara para ellos seguir hacia adelante, no tenían nada de eso. Entonces, junto a la muerte de Jesús, empezaba a agonizar también la idea de ser redimidos. Empezaba a acabar. Entonces sigamos, versículo 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Eso es lo que le cuentan estos dos hombres a Jesús. Ya estos dos hombres que fueron después de las mujeres son Pedro y Juan. Fueron a ver, pero no le vieron. Entonces esta noticia al parecer se difundió rápidamente. Al parecer el círculo cercano, los discípulos, los 11 discípulos, tenían una estrecha relación con el resto de los discípulos que estaban alrededor de Jesús, porque la noticia corrió rápidamente. Entonces ellos dicen que las mujeres lo dejaron asombrados. Están sin esperanza, pero al parecer esa noticia le pareció, bueno, un asombro, nada más que eso. Pero no les creyeron. Como les dije, les pareció una locura las palabras de María Magdalena, de Juana, de María Madre, de Jacob. Versículo 25. Después que ellos le dan este relato y le cuentan a este extraño que se ha acercado, le empiezan a hablar, el extraño, que Jesús, le responde. Y miren lo que le dicen, acuérdense la escena, o sea, llega una persona extraña que yo no conocemos, más encima se pone a hablar, no empieza a interrogar, no empieza a preguntar, y después que yo le cuento, ya me abría a contarle, viene y les dice esto el extraño. ¿Qué torpes son ustedes? O sea, más encima, aparte de que le pido, habla, me dice que soy torpe. Y eso es lo que le dice. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Hermano, habíamos hablado que ellos no esperaban la resurrección. ¿Por qué? Porque no conocían bien la Escritura, no la entendían, no sabían relacionarla con lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Y ellos tampoco entienden cuando Jesús le hace esta pregunta: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Ellos tampoco entendían que Jesucristo tenía que sufrir, que Jesús necesariamente tenía que sufrir. Ellos no lo entendían. Menos entendían que tenía que sufrir por causa de ellos, por causa de su pecado. No entendían que tenía que ir a la muerte por causa del pecado. No lo captaban. Pero la Escritura sí lo decían. La Escritura sí decían que Jesucristo, que el Mesías, iba a sufrir. Le voy a dar tres lugares donde habla de eso. Génesis 3.15 dice, no lo busquen para que avancemos más rápido, lo pueden anotar. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios aquí le está hablando a la serpiente. Miren, imagínense, estamos en el Génesis, ya bastantes siglos antes. Después que el hombre cae, el hombre, Adán y Eva, le habla aquí a la serpiente y le dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. La serpiente es el símbolo de Satanás, ¿cierto? Es Satanás mismo que hizo caer a Adán y a Eva. Y dice que va a poner enemistad entre tu simiente y la de ella. Y aquí está lo importante: su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea, le está diciendo a la serpiente que tú vas a hacer sufrir a la simiente de la mujer. O sea, de Eva ya estaba anunciando en el Génesis que iba a venir un Salvador. Estaba anunciando que iba a venir un Salvador. Y que ese Salvador, Satanás, lo iba a atacar. Lo iba a hacer sufrir. Pero el Mesías, Jesucristo, iba a aplastar su cabeza. O sea, la victoria final iba a ser de Jesucristo. Nos decía claramente que iba a sufrir. En el Salmo 118:22 dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Este mismo texto Jesús lo usa cuando cuenta una parábola y le dice, y se refiere a sí mismo como la piedra angular, y se refiere que iba a ser desechado por todos esa piedra. O sea, de que no estaba hablando, de que él iba a sufrir, que su camino en esta tierra iba a ser de sufrimiento. Isaías 53, un capítulo importantísimo, un texto profético acerca de Jesucristo. En 53:12 dice: por tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, hablando del Mesías, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. O sea, el Mesías iba a sufrir en esta tierra. En Lucas 22:37, este mismo texto, también Jesús lo relaciona hacia él mismo. Dice: porque les digo, Jesús hablando, que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. O sea, Jesucristo cumpliendo la profecía después de también bastantes siglos que había sido dada por Isaías. Y el mismo Jesús lo relaciona. El mismo Jesús incluso dice ahí: en efecto, lo que está escrito de mí se está cumpliendo. Imagínense, esas palabras fueron dadas a los discípulos y ellos no comprendían, no lograban entender las Escrituras. Sus ojos estaban velados. ¿Qué pasó? Versículo 27, volvamos al texto. Jesús los trata de torpes, porque han sido torpes, no han entendido las Escrituras. ¿Y qué pasa al versículo 27? Él empieza a dar la clase magistral, la mejor clase bíblica que se podría haber dado en todos los tiempos. Jesús mismo se dispone a enseñarle lo que habla la Escritura de él. La verdad, hubiera sido una bendición que hubiéramos podido ser Cleofas y el amigo que estaba ahí, porque hubiéramos escuchado directamente de Jesús el mejor mensaje, el mejor sermón, el mejor estudio bíblico, la mejor escuela de teología, la hubiéramos escuchado en ese momento en el camino a Emaús. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso le aclaraba, lo que todas las Escrituras hablaban acerca de él. Hermano, Jesús, y fíjense lo que pasa, Jesús nos resucita y van de los discípulos y les dice: ¿vieron? Aquí estoy, se lo anuncié. Ya no va a ser un sentido, ¿vieron? No me creyeron, pero aquí estoy. No, Jesús no va. Lo primero que hace cuando Jesús resucita es esto. Se le aparece a los discípulos y le explica las escrituras. Hay otro texto también que después se reúne con los discípulos y también le empieza a hablar lo mismo. Le empieza a explicar lo que las escrituras decían acerca de él. Entonces le enseña la Biblia. Y realmente, hermano, se pasea por todas las escrituras, como diríamos nosotros, para explicarle cómo hablaban de él. Así tal cual. Le hace la mejor clase bíblica de la Biblia que podría alguien tener. ¿Qué seguramente habló Jesús ahí? Vamos a ver algunas cosas. Y esto es fundamental, hermanos, porque para nosotros, hermanos, la Biblia, la Escritura, son algo fundamental para nuestra vida. ¿Ya? Insistimos siempre en esto y queremos que cada vez lo tengamos más claro. Porque la Biblia se trata acerca del propósito de Dios, del propósito divino de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir a los pecadores, para expiar el pecado de los pecadores. Entonces la Biblia se trata acerca de Jesucristo. De Jesucristo se trata. No se trata de nosotros, no se trata de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestros atados, de nuestros problemas que tenemos con nuestro hermano, con nuestro vecino, no. Se trata acerca de la obra de Jesucristo. Se trata de algo trascendente, de algo inmenso, de algo grande que estaba en el corazón de un Dios todopoderoso que se acercó a este mundo para redimir a su creación. De eso trata, se trata acerca de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo hace ahora y de lo que seguirá haciendo por la eternidad a favor de sus hijos. De eso se trata la Biblia. Entonces comprendamos un poco de esto. ¿Por qué la Escritura y por qué les dice a ellos? Que les declaraba que todas las Escrituras hablaban acerca de Él. Vámonos al Génesis. La Biblia, uno puede ver figuras de Cristo a lo largo de ella. Podemos ver eventos que son tipos de Cristo, analogías que son tipos de Cristo. Por ejemplo, un evento que es sumamente concreto y que yo creo que todos los conocemos, tiene que ver con la Pascua. Recuerden, el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cierto? El faraón no quería dejarlo libre. Dios levantó a Moisés, anda a liberar ese pueblo. El faraón se opuso, le mandó 10 plagas, ¿cierto? Y en la última de las plagas que iban creciendo, la última de las plagas tenía que ver con los primogénitos, ¿ya? ¿Qué mandó Dios? Que tenían que cada persona del pueblo de Israel que mataran un cordero, ¿ya? Mataran un cordero en sacrificio y que esa sangre de ese cordero, que no era cualquier cordero, sino era alguien que el más querido de la familia, el que se había criado junto a ellos, esa sangre la pusieran en sus puertas. Iba a pasar el ángel, la muerte, y donde no estuviera esa sangre, iban a morir. Esa era la conmemoración que después ellos celebraban como la Pascua. ¿Por qué este es un evento de Cristo? Porque nosotros sabemos que ahora Jesucristo es la verdadera Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en Él se cumplió esa fiesta. En Él se cumplió lo que el pueblo vivió. ¿Qué se cumplió? Que su propia sangre derramada fue en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, que somos todos nosotros. ¿Cierto? Entonces Jesucristo podemos decir que es la Pascua misma. Jesucristo es la Pascua misma. Los títulos que hay en el Antiguo Testamento. En Isaías se habla del siervo sufriente. Si ustedes leen Isaías, en varios lados habla del siervo sufriente. En Isaías, por ejemplo, dice, o sea, Jesús mismo dice después, no vine a ser servido, sino a servir dando mi vida en rescate por muchos. El siervo sufriente es el nombre que él mismo se atribuye después en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre, hablado en Daniel, también Jesús constantemente se identifica como el Hijo del Hombre. Pero los discípulos, los mismos religiosos que conocían de la Escritura, muchos de ellos, los sacerdotes, los fariseos que me han hablado, no lograban comprender esto. Como les dije, las profecías, Isaías 53 es una profecía que se cumple totalmente en Jesucristo. No lograban comprenderlo. Hay un video que lo hablábamos ayer en el grupo de jóvenes, algunos de ustedes seguramente lo vieron, andando por Facebook, vuelta, me parece que Leo lo publicó la otra vez, y es una entrevista que le hacen al pueblo judío ahora, y le hablan acerca de Isaías 53. Paradójicamente, muchos de ellos no tienen en sus textos de la Escritura, no tienen Isaías 53. No lo tienen. Y le empiezan a contar lo que dice Isaías 53. Y la verdad es que bastante emocionante es cómo ellos empiezan a darse cuenta de que todo lo que se dice ahí correspondía con lo que ellos esperan como el Mesías. Gente que en este tiempo, no lo estoy hablando de ahora, en este tiempo, que aún espera el Mesías, nunca han leído ese texto, Isaías 53. Y se empiezan a dar cuenta cómo eso se cumplía en la persona de Jesucristo y que no era un profeta más, sino que era el mismo Mesías, que era el mismo Dios que vino a este mundo. Entonces en Isaías 53 se cumple también, y seguramente era lo que le enseñaba Jesús a estos hombres camino a Emaús. Pero también tenemos tipos de Jesús en personas, donde Jesús es el mejor, el verdadero de cualquiera de estos personajes que salen en los relatos bíblicos. Adán, hermano, pecó. Y nos dice la Biblia que en el Nuevo Testamento que Jesús es el postrer Adán, es el último Adán. ¿Por qué, hermano? Jesús pecó, perdón, eso es una herejía total. Jesús pecó. Vamos a borrar después el audio eso para que no quede ahí. Adán pecó. Jesús, que es el último Adán, hermano, expió el pecado. Adán cayó, por Adán cayó la raza humana. En Jesús, la misma raza humana puede ser salva. En Adán hubo condenación. En Jesús, ¿qué es lo que hay? Hay salvación. En Adán heredamos una naturaleza pecaminosa. Por medio de Jesucristo recibimos una nueva naturaleza. Por Adán nacemos pecadores, hermano. Por Adán nacemos pecadores. En Jesucristo renacemos santos. No pecadores, sino santos. Adán se dejó vencer por Satanás. Jesús venció a Satanás. Adán pecó y se avergonzó de su desnudez, hermano. Pecó y le dio vergüenza su desnudez. Jesucristo, sin pecar, sobrellevó, hermano, nuestra vergüenza. Sin pecar, sobrellevó nuestra vergüenza. Hermanos, todos nosotros nacemos como Adán. Nacemos en Adán. Pero ¿qué esperamos, hermano? Que cada uno de los que no conocen a Jesucristo puedan volver a nacer en el postrer Adán, en el último Adán, que es Jesucristo, y puedan tener un nuevo nacimiento. Entonces, cuando cada uno de ustedes ha nacido de nuevo, se ha convertido, se está cumpliendo la Escritura que tratan acerca de Jesucristo. ¿Y en qué se cumple? Se cumplen en su vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Jesucristo. Hermanos, Caín y Abel, ¿qué hacen? Llevan ofrendas. Van a adorar a Dios con sus ofrendas. Caín, celoso de su hermano, que es justo, piadoso delante de Dios, un hombre temeroso de Dios. Dios se agrada de la ofrenda de Abel, no se agrada de la ofrenda de Caín. ¿Caín qué hace? Va y mata a su hermano, Abel. Hermanos, en Jesús tenemos un mejor Abel. Nosotros somos un peor Caín. Dios vino al mundo y lo matamos. Matamos a Jesucristo. Pero Jesús no permaneció muerto como Abel, hermano. Jesús resucitó. Por eso, hermano, es un mejor Abel. Es un verdadero Abel. Abraham, Dios, ¿qué hace? Lo saca de una tierra, lo saca de su parentela, lo envía en misión, dando comienzo a un nuevo pueblo. El pueblo que iba a ser el de Dios, y le da una promesa importantísima que se cumple después en la Escritura. Se cumple en nosotros, todos los que estamos acá, somos cumplimiento de esta promesa dada a Abraham, que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Será bendición para todas las naciones. Pero en Jesús, hermanos, tenemos un mejor Abraham, un verdadero Abraham. Jesús mismo, hermano, sale de su trono, sale de su gloria, sale de su hogar y viene, desciende a esta tierra, viene a este mundo para formar un pueblo para sí. Y nosotros, hermanos, somos descendientes de esa misión de Jesucristo en esta tierra. Somos descendientes de esa promesa, somos el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, hermano, Jesús, ¿qué es lo que es? Un mejor Abraham. Y esto es lo que le hablaba seguramente a estos dos hombres en camino a Emaús, cómo las Escrituras se cumplían en él. Isaac, hijo de la promesa, hijo del pacto, un hijo dado cuando Abraham y Sara no pensaban tener un hijo. Su vejez ya era, eran viejos ya, era imposible que tuvieran hijos, y Dios les da un hijo. Por eso el hijo del pacto que Dios hace con Abraham. ¿Qué pasa? Dios le pide que a este hijo, que era esa promesa, la alegría que se había provocado por tener este hijo, y donde iba a venir la promesa, Dios, ¿qué hace? Le dice: sacrifica a tu hijo, sacrifícalo. ¿Cuántos años ustedes creen que tenía Isaías? Isaac, 13, ¿quién da más, menos? 17, ya, seguramente han escuchado de distintas formas. Existen distintos, pero al menos de haber tenido sobre 15 años, entre 15 y 30 años. A veces uno se lo imagina como un niño que lo colocaron ahí, ¿cierto? Para ser sacrificado. No, era bastante grande. ¿Por qué? Porque él tuvo que subir con la propia madera que iba a ser para el sacrificio, la tuvo que llevar. Dice el texto bíblico que él tuvo que cargarla. Por lo tanto, no podía ser un niño. Ya tenía que ser alguien más o menos grande, con fuerza, joven, para llevar esa y subir al lugar donde Dios le había mandado a hacer el sacrificio. Entonces podemos decir que, hermanos, que Isaac voluntariamente llevó esa madera. Voluntariamente subió, tomó ese madero y se entregó a morir en manos de su propio padre. Eso fue lo que hizo Isaac. Se entregó voluntariamente a morir en manos de su propio padre. Cuando lo va a matar, todos conocemos lo que sucedió. Detente, le dijo Dios. No necesitas matar a tu hijo. Conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste entregar a tu único hijo. ¿Qué pasó después? No lo mató, apareció un cordero en las ramas, lo sacrifica. Ese lugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo le colocó a Abraham? Jehová proveerá. ¿Cómo se cumple esto en Jesucristo, hermano? Dios viene y provee a su propio hijo también. Un padre más grande que Abraham, ofrece en sacrificio a un hijo más grande. Un padre más grande ofrece en sacrificio a un hijo más grande. Jesús viene como el Isaac más grande. Lleva su propio madero, lo carga a cuestas, al lugar donde voluntariamente entregaría su vida. Ahí lleva esa cruz, donde voluntariamente se iba a entregar a la muerte. Y ahora, hermanos, nosotros podemos orar. Sabemos, Dios, que nos amas, porque ni siquiera te negaste a entregar a tu único hijo. Las escrituras se cumplen nuevamente en Jesucristo, a favor de sus hijos. José va por sus hermanos. Su padre lo manda a buscar a su hermano a saber noticias de él. Estos que hacen, lo aborrecen. Así dice, aborrecen a su hermano. Y lo venden a un precio miserable. Lo entregan a comerciantes. La historia avanza, es acusado y condenado injustamente, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de esa condena y cómo lo acusan injustamente, llega a ser la mano derecha del rey. Está al lado del rey. Y desde esa posición, tiempo después, se vuelve a encontrar con sus hermanos. Y desde esa posición los perdona y los trae a su reino para bendecirlos. Jesús es un mejor José. Es el verdadero José. Jesús, hermano, fue despreciado y desechado por los hombres. También es acusado injustamente y condenado a muerte. Muerte por la cual no solo perdona a quienes lo aborrecieron, sino que también los salva y los lleva a una morada eterna. Eso es lo que hace Jesucristo. Es acusado injustamente, pero Él después se encuentra con nosotros pecadores. ¿Y qué hace? Nos perdona. Nosotros lo entregamos y Él viene y nos perdona. Y no solo nos perdona, nos salva. Y no solo nos salva, hermano, sino nos da vida eterna. Y nos invita a su morada eterna. Nos invita a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva, a vivir eternamente en su gloria. Eso es lo que hace Jesucristo. Por eso Jesucristo es un mejor José, es un verdadero José. Moisés levantado por Dios para ser profeta y líder de su pueblo y para proclamar poderosamente la palabra de Dios. Moisés, ¿qué hace? Libera de la esclavitud del faraón en Egipto al pueblo de Israel. Eso es lo que hace. Jesús, hermano, también es un verdadero y es un mejor Moisés. Viene también como el profeta, pero como el profeta más grande que haya existido en la historia de esta tierra. Viene a proclamar la palabra de Dios, la palabra de su padre. Viene a liberar también a su pueblo, pero de la esclavitud más profunda, de la esclavitud que ata los corazones, que somete las vidas. De esa esclavitud viene a liberarlo. Hermanos, nosotros hemos elegido nuestra propia esclavitud. Por medio de la elección de Dios es falso. Nos hemos sometido al faraón. De distintas maneras nos sometimos al faraón. Elegimos esos dioses falsos a los cuales les compramos sus falsas promesas. Jesús viene y nos libera de esos dioses para llevarnos y nos libera de la más profunda de la esclavitud, de las esclavitudes. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado. Nos libera de esa esclavitud. Por lo tanto, hermano, Jesús es un mejor y es un verdadero Moisés. Y así mismo, hermano, podríamos llevarnos horas viendo cómo se cumple la escritura de Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran mediadores entre Dios y el hombre. En Jesús, ¿qué tenemos? Nuestro sumo sacerdote. La palabra dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, el verdadero sacerdote. Jesucristo es la verdadera roca que Moisés tocó y salió agua en el desierto. Es la verdadera roca donde nosotros podemos tocar y salen aguas. Aguas que sacian nuestra sed por completo. Jesucristo, hermano, es el verdadero tabernáculo. El pueblo de Israel tuvo un tabernáculo donde la presencia de Dios moraba en medio del pueblo. Era una tienda donde estaba. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tabernaculó entre nosotros. Esa es la palabra. La palabra tabernáculo significa habitar, morar. Entonces Él mismo se hizo tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. ¿Está Jesucristo en medio nuestro? Se está cumpliendo entonces, hermano, la Escritura. Él habita en nosotros. Habita en este lugar. Habita en medio de los santos. Él está acá y la Escritura se sigue cumpliendo. Jesús es el verdadero templo. Después se construye un templo. El pueblo de Israel tiene un templo donde está la presencia de Dios. Pero Jesús viene a ser el templo mayor. Jesús, Dios con nosotros. Ese era su nombre, uno de sus significados. Dios con nosotros, o sea, habita con nosotros. Y ahora ya no acudimos a adorar al templo. Si acudimos a qué? A orar a una persona, a Jesucristo. Porque Jesucristo es el verdadero templo. Y Él, aún más, Él convierte nuestros cuerpos en templo, donde Dios es glorificado y donde Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, es Dios, no es solo Dios con nosotros, sino es Dios en nosotros. Dios en nosotros, nosotros como templo. Hermano, Jesús es el maná del cielo. El pueblo se alimentaba todas las mañanas, ¿de qué? De un milagro que era que cayera el pan desde el cielo. Y así se alimentaba el pueblo. Pero Jesús, hermano, es el mejor pan. Y así lo dice en la Escritura. Jesús es el pan de vida que baja desde el cielo para alimentar y dar vida. ¿Qué dijo Él? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Se cumplen las Escrituras. Job, Satanás lo daña, sus amigos no le ayudan, pero finalmente Dios, ¿qué hace? Cuando leemos el libro de Job, lo vindica, lo bendice, lo exalta de alguna u otra manera, le devuelve con mayor abundancia todo lo que le había sido quitado. Pero hermano, Jesús es un mejor Job, un verdadero Job. Es abandonado Jesús por todos. Se enfrenta a Satanás mismo. Padece, sufre. Pero finalmente, hermano, Dios lo vindica. Dios lo exalta y lo sienta a su diestra, en los cielos, en el trono celestial. Ahí está Jesucristo. Por lo tanto, es un mejor Job. David, un pequeño joven pastor, ¿cierto? Un pastor de ovejas, que llega a ser rey, cuyo triunfo frente al gigante, a Goliat, le da la victoria a todo un pueblo que cobardemente, hermano, no se atrevía a enfrentar al enemigo. O sea, él ganó la pelea solo. El otro ni siquiera pescaba una piedra, nadie se atrevía. Él va a un joven, cuidaba a ovejas, y él va y se enfrenta y derrota a este gigante. Pero en Jesucristo tenemos el verdadero David. Nace en un sector rural de una joven madre, María, para 33 años después vencer al gigante que realmente nos destruye y que nos destruye a nosotros, que es el pecado. A ese gigante Jesucristo lo destruye. Y su victoria no solo lo destruye, sino su victoria es imputada a cada uno de nosotros. Nosotros que no hicimos nada, que no fuimos capaces de ir a buscar una piedra para enfrentar a Goliat, al gigante, nosotros que cobardemente arrancamos, el triunfo de él es otorgado hacia nosotros, es imputado a nosotros. Por lo tanto, tenemos victoria en nuestra vida y podemos vencer el pecado. Por eso en la historia de David y Goliat no es solo una historia de alguien valiente, ¿ya? Sino es la historia de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando enseñemos a nuestros niños la historia de la Biblia, mostrémosle a Jesucristo. Podemos aprender mucho de David como persona, es cierto, pero muestre la profundidad de la Escritura, que estamos viendo ahí un tipo de Jesucristo. Un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de Jesucristo. De él hablan las Escrituras. Jonás. Hermano, Jonás, en medio de plena tormenta, plena tempestad en ese mar, ¿qué pasa? Él mismo pide que lo arrojen al mar, porque ahí se va a detener la tormenta. Si yo muero, dice, ustedes sobrevivirán. Es lanzado al mar, ¿y qué pasa con el mar? Se calma, se detiene la tempestad. En Jesucristo tenemos un mejor Jonás, el verdadero Jonás. Es lanzado a la tempestad para calmar nuestras tempestades, hermano. He lanzado la tempestad para calmar nuestras tempestades. He lanzado la mayor de las tempestades. La única tempestad que puede hundirnos, hermano. La de la justicia eterna. La justicia eterna aplicada a nosotros nos llevaría a morir, a hundirnos, a ahogarnos en la tormenta. Esa tormenta, hermano, no se calmó hasta que arrasó completamente con él. O sea, la tormenta fue sobre la vida de Jesucristo. Y ahí recién se pudo calmar la tormenta, producto de nuestra maldad. O sea, en Jesucristo, hermano, tenemos un tremendo Jonás, un verdadero Jonás. ¿Amén? Eso, para que despierte. La última. Y para que nos vamos a ver si alcanzamos a ver a... ¿Cómo se llama? ¿No? Ya, sigamos viendo la palabra entonces. Lo podemos escuchar por internet. Alex Campos. La última historia, hermano. Una historia de amor en la Biblia. ¿Qué historia de amor recuerdan en la Biblia? Una de amor así... Una más, así que el libro entero es una historia de amor. Ruth, ¿o no? Ruth tiene tres hojitas, pero realmente una historia de amor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vos. Vos me suena como un nombre de... Vos Lightyear, eso. Me suena como de Vos Lightyear. Vos. ¿Quién era Vos? Un hombre... No sé si perfecto, pero un hombre que... Bueno, ¿cierto? Un buen hombre. Atento, preocupado, piadoso, justo, soltero. Hermana, miren. Y tiene un negocio más encima. Tiene un negocio. Y más encima es bueno con sus trabajadores. Usted lo puede ver en el texto. Él como habla ahí cuando se acerca a ellos, los trata de una manera totalmente digna. Y se nota que los trabajadores, ¿cómo le responden? También una relación de confianza. Algo que escasea en nuestro tiempo, ¿no? Piense, ¿cómo se llama la mafia esta hora del confort? ¿Escuchó eso? La colusión. Qué terrible, ¿no? Ya está con el confort, ¿cierto? Ya es como mucho, ¿no? Hemos pagado, hermano, de 5 años un sobreprecio en el confort, ¿cierto? Si hubiéramos sabido, bueno, ya. Este era Vos, ¿ya? Este hombre de negocio, atento con sus trabajadores. ¿Y qué pasa? Escoge a la mujer menos esperada. ¿A quién? A Ruth. Mire el currículum de Ruth. Era de raza moabita. Moabita era un pueblo que había sido maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque venía de una relación incestuosa. Por lo tanto, era un pueblo que todos sabían que era, o sea, el que era moabita, terrible. O sea, eso en tu currículum, no iba a encontrar trabajo en ningún lado. Ya era mejor borrarlo, pero todos sabían. Y ella era moabita. No era virgen. Estuvo casada antes con alguien que muere sin dejar rastro. En la Biblia, en un versículo a otro, desaparece. Dice, y murió. ¿Ya? Así como el flaco y el lindo, ¿se acuerdan? Y murió. ¿Ya? Y muere, así dice. No se sabe la causa. Muere. Queda viuda. Viene de un país extranjero. Algo que era bastante complicado en ese momento. Un país que no es de los suyos. Porque habían ahí problemas raciales fuertes en ese tiempo. ¿Ya? No tiene dinero, más encima. Es pobre. Y no tiene techo, no tiene dónde vivir, una casa. ¿Y qué hacía? Recogía espigas en el campo para poder alimentarse. O sea, si lo llevamos a este tiempo, ella no tenía nada. ¿Y dónde se alimentaba? En algo así como en la basura. Situación como de calle, ¿cierto? Que una palabra así como bien producida para que no suene tan feo, situación de calle. En realidad vivía en la calle prácticamente. Y se alimentaba de la basura, de eso se alimentaba, y esa era Ruth. Y este hombre se fija en ella, ¿ya? Se fija y se casa con ella, frente a este currículum que tenía. Ah, y más encima Ruth venía con, ¿cómo se llama? Tenía un bonus. ¿Cuál era el bonus? La suegra, venía con suegra incluida, ¿ya? Era el bonus que traía Ruth. En realidad no era la suegra, era la mamá de quien había sido su esposo, ¿ya? Pero más encima... Ah, la suegra de ella, no era, estaba pensando como padre. Sí, era la suegra, está bien. La he pensado suegra como padre, filo, independiente. ¿Qué pasa? Más encima, ella era Noemí. Noemí significa dulce. Eso significa. Cuando esta mujer, Noemí, le pasó un montón de cosas, se muere su esposo, se mueren sus dos hijos, y uno de sus hijos era el esposo de Ruth. Cuando le pasa toda esta desgracia, ella quiere volver a su tierra. Y ella se cambia el nombre. ¿Cuál es el nombre que se colocó? Amarga, Mara, amarga. O sea, pasó de ser alguien dulce a ser alguien amarga. Tal cual, o sea, era seguramente como ella se sentía. Y este hombre, Vos, se acerca a esta mujer. ¿Ya? Es una historia de amor, ¿no? Totalmente profunda, romántica, ¿cierto? Entonces vos la escoge como esposa. Y la escoge sin mirar su condición. La ama verdaderamente. Y nada de ese currículo pesa para que él se acerque a ella. Nada. Y él solamente la ama. Y hermano, Dios elige, aún así, más encima elige para que de la descendencia de Ruth venga Jesucristo. Hermano, Jesús es un voz más grande. Nos escoge a nosotros, que tenemos lejos el peor currículum. Mucho más malo que el currículum de Noemí y de Ruth. Nos escoge a nosotros. Se casa con nosotros, hermano, y nos ama. Y nos llama a su novia, nos llama a su iglesia. Y vive por nosotros para hacernos una novia pura y sin mancha. ¿No es un mejor vos? Es el verdadero vos, hermano. Y la escritura nuevamente se vuelven a cumplir en Jesucristo. Y así podríamos tener, hermano, una cantidad de tipos de Jesucristo en la Biblia que nos van diciendo cómo este plan de Dios perfecto se empieza a desarrollar en la historia. Cómo Dios interviene en la historia por medio de Jesucristo. Volvamos a nuestra historia. Emaús, camino Emaús, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Le gustaba a veces jugar a Jesús, a veces, ¿cierto? Tiene humor. Y aquí como hace como que me voy, pero él sabía que le iban a llamar, ¿cierto? Era hombre, pero también era Dios. Yo creo que él sabía que... Y hace como que va más lejos. ¿Y qué pasa? Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Seguramente ellos dijeron, después de esta exposición, de haber quedado mareados, así con todo lo que le hablaba, incluso no lo podían procesar seguramente todavía, porque sus ojos, recuerden, todavía estaban velados. Pero le hablaba y algo le había provocado. Tanto así que lo llaman. Oye, quédate con nosotros, ven a nuestra casa, podemos seguir hablando ahí. Entró pues a quedarse con ellos. Hay un cambio de relación con ellos. De un desconocido entrometido, ahora es un desconocido al cual expresan cierto afecto. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Tomó el pan. ¿A qué le recuerda esa cena? A la última cena, ¿cierto? Seguramente algo pasó ahí. ¿Cómo partió el pan? ¿Cómo lo hizo? Algo provocó en ellos. Dios usa eso, esa escena, ¿para qué? Para lo que nos habla el siguiente versículo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Se dieron cuenta que Él era Jesucristo. Que Jesucristo mismo estaba al lado de ellos. Que era Dios con ellos, en esa casa, en ese lugar. ¿No es glorioso, hermano? El Jesucristo resucitado, habitando junto a ellos, comiendo junto a ellos. El desconocido que se había acercado a hablarle, impertinente, a hacerle preguntas, era Jesucristo. Era la esperanza viva. Ya no era la esperanza muerta que estaba en esa tumba y que ahora no la encontraban, no sabían qué había pasado. No, Jesucristo estaba vivo y había estado junto a ellos y le había dado la mejor clase. La mejor clase, la mejor lección, la mejor interpretación de las Escrituras. Se la había dado a ellos. ¡Qué bendición, hermano! ¿Pero qué pasó? Mas él se desapareció de su vista. ¿Lo vieron? Jesucristo desaparece. No lo ven más. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermano, cuando ellos le fueron, recién ellos comprendieron, cuando Jesús le habló acerca de lo que las Escrituras decían de él, ¿qué pasó en sus corazones? Ardían, hermano. Estaban prendidos. Algo había en su corazón. Ardían, quemaba. Eso es lo que provocaba la palabra de Dios en ellos. ¿Arde tu corazón, hermano, por la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón por despertar e ir a la palabra? ¿Saber lo que Dios quiere hablarte? ¿Saber lo que Dios quiere decirte? ¿Arde tu corazón para saber cómo es Jesús? ¿Conocerlo más? ¿Para conocer más de su obra, cómo las Escrituras hablan de Él? ¿Para tu poder pedirle que ese mismo poder que lo levantó de la muerte también obre en ti por medio del Espíritu Santo? Hacemos eso, nuestro corazón arde con ese deseo, con esa pasión para buscarle, para conocerle, para estar con Él, para inmiscuirnos en la Escritura, para que ellas nos hablen y para que podamos ser hacedores de su palabra. Eso fue, hermano, lo que le pasó a estos hombres. Sus corazones ardieron, tal cual como dice la palabra. Ardieron por la, por lo que Jesús le hablaba. Sus corazones ardieron. Y esta palabra, hermano, a mí siempre que la leo me confronta. Porque muchas veces nuestro corazón, hermano, no arde. No arde por la palabra de Dios. No arde por conocerlo. Tenemos una desidia, hermanos, tremenda. Y somos igual de torpes que estos hombres. Así como Jesús le dijo, torpes, insensatos. Como que fuera... Vamos a esperar que lo... volvamos. Hermanos, realmente nuestra desidia muchas veces es mayor. Porque nuestros ojos están velados. Están velados hacia las cosas de Dios. Y si nosotros queremos salir de ese velo, de eso que nos cubre los ojos, tenemos que recurrir a Dios, recurrir a Jesucristo, para que Él venga y nos abra los ojos y podamos realmente entender su palabra, podamos aplicar su palabra a nuestra vida, podamos aplicar su palabra a la iglesia y para que realmente Jesucristo sea una causa para nuestras vidas, para que realmente la vida de Jesucristo, todo lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, prenda nuestros corazones, hermano. Encienda nuestros corazones para servirle, para amarle, para estar con Él, para entregar nuestras vidas por su causa. Ese, hermano, es mi deseo, que nuestro corazón pueda arder por su palabra. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No se quedaron a dormir. De haber sido tanto este ardor lo que había pasado en sus vidas, que deben haber vuelto corriendo. Los 11 kilómetros, volvamos. Era de noche. Así nos decía, estaba de noche, volvamos. Da lo mismo. La calle, eran calles oscuras, no había luz. A lo mejor había animales entre medio, no sé. Ellos volvieron. Porque lo que había pasado, lo que ellos habían recibido, lo ameritaba. Vuelven. ¿Dónde están los demás? Los 11 reunidos y seguramente todo el resto. En esa casa, a lo mejor todavía atemorizado. Pero algo había pasado también, en paralelo. Cuando entran, ¿qué dicen los discípulos, los que estaban ahí? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesucristo está vivo. Jesucristo ha resucitado. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios, hermano. Porque tenemos un nuevo comienzo. Es una tremenda escena, hermano. De la angustia han pasado a la alegría. Han sido sorprendidos por el gozo que provoca ver la obra de Jesucristo. Han sido sorprendidos, su corazón se ha prendido porque la tumba está vacía. El Maestro, hermano, vive, vive. Pedro dice después en su carta, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva, hermano. No como los discípulos cuando recién muere Jesús, no había esperanza, su esperanza estaba muerta. Jesucristo ha resucitado. Para que tengamos una esperanza viva. Para que creamos, sin ver nada, creamos. Creamos en la obra de Jesucristo. No creamos por nuestros méritos, sino creamos por los méritos de Jesucristo. Nos hizo, hermano, renacer para que tengamos entonces esperanza viva. Una esperanza viva, real. Una esperanza basada en algo real. La gloriosa resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, si Él vive, hay razones, hermanos, para vivir. Si Él vive, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si Él vive, hermanos, nosotros también viviremos. ¿Cierto? Porque Él vive, hermano, la maldición será quitada del universo y podemos estar por la eternidad junto a Él. Algunos han tratado de negar la resurrección. Ya que abordamos este tema, que ellos no creían en la resurrección. Al tiempo después... Imagínense, al tiempo después, gente empezó a cuestionar la resurrección de Jesucristo. Pasados unos años, gente en la cual no ardía sus corazones, empezaron a cuestionar. Cuando nuestros corazones no arden, cuando nuestros ojos no han sido abiertos, podemos nosotros cuestionar toda la obra de Dios. Y eso es lo que pasó en muchos después. La cuestionaron. De hecho, cuando escucharon, no creyeron. Pero la evidencia fue tan certera, tan abrumadora, que hermano, la mejor evidencia es que hombres en los cuales ardía su corazón por Jesucristo entregaron sus propias vidas. Y así tenemos todos los mártires de la iglesia, hermano. Todos los primeros mártires que fueron muertos en la iglesia, ellos murieron porque fueron testigos de esa resurrección, porque sus corazones ardían simplemente por eso. Ya, entonces Jesús no resucitó así en forma metafórica, resucitó en nuestros corazones. No, resucitó en forma real. Es un hecho histórico el cual nos tiene en este lugar, hermano. Por lo tanto, la única solución es que los evangelios, hermanos, dicen la verdad. Tal cual, la palabra de Dios, hermano, es verdad. Los evangelios dicen la verdad. ¿Qué dicen? Que Jesucristo resucitó. Y esa es la verdad, hermano, que tenemos que creer. Esa es la verdad que nos va a mover hacia adelante. La resurrección inició la extensión del cristianismo. Marcó la vida de los discípulos y de los apóstoles, lo que generó un vigoroso y explosivo crecimiento de la iglesia. Cuando los corazones dejaron de arder, hermanos, el cristianismo entró en una crisis, en una profunda crisis. Pero aún así hubieron cristianos que mantuvieron la fe en alto. A lo largo de todos los años, de todos los siglos, hubieron cristianos que mantuvieron su confianza en Dios, que siguieron entendiendo que la Escritura habla de Jesucristo. Y así, hermano, ahora celebramos el Día de la Reforma. Cuando Lutero, en un momento él se levantó también, y él dijo que su mente estaba cautiva a la palabra de Dios, que él no se iba a retraer de lo que él había dicho, de todo lo que las acusaciones y todo lo que él levanta en contra de la Iglesia Católica, que él no iba a echar pie atrás respecto a eso. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y si no se le demostraba por la palabra de Dios que él estaba en un error, él no iba a echar pies atrás. Vea, después en el panel pusimos la oración que hace Martín Lutero el día anterior a ir a declarar a la dieta de Worms, ¿ya? Él declara ahí, hay una oración bastante potente de lo que había en su corazón. Y su corazón, hermano, lo que había era un ardor. Ardía su corazón por Dios, por la presencia de Dios, por ver que la Escritura fuera la guía de su vida, la guía de sus hijos, la guía de la historia de esta humanidad. Ese era el deseo de él. Y él, Dios lo levantó en ese sentido. ¿Y nosotros qué somos? Somos fruto de los mártires cristianos, somos fruto de Martín Lutero, de todos los reformadores y todos los cristianos a lo largo de la historia, en los cuales su corazón ha ardido para proclamar que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó, que Él venció la muerte y que Él está hoy en medio de su pueblo. ¿Lo cree, hermano? Amén. Oremos entonces, hermano, para que nuestros corazones ardan realmente, para que nuestros corazones despierten. Y para que veamos, hermano, nuevamente, que la Escritura tratan de Jesucristo, hermano. No tratan acerca de nosotros. Tratan acerca de todo lo que Jesucristo hizo en forma perfecta. En forma perfecta por cada uno de nosotros. Pongámonos de pie.